Bueno, como organización, una de nuestras herramientas para visibilizar al sector es a través de los verdurazos y los feriazos. El último feriazo que quisimos desarrollar en Plaza Constitución, feriazo que ya habíamos desarrollado en esa plaza en octubre, noviembre y diciembre y no habíamos tenido ningún tipo de problema. Veníamos solicitando los permisos para no tener ningún tipo de conflicto. El gobierno de Larreta nunca nos atendió, ningún funcionario nos atendió. Simplemente nos decían por teléfono, sí, háganlo. Y de repente el viernes pasado nos encontramos con la policía de la ciudad, que está siempre cada vez que hacemos un feriazo, pero esta vez de forma muy violenta nos empezó a insultar, a empujar, y enseguida llegó la infantería en el medio de que se estaba desarrollando el feriazo. Empezaron a reprimir la gente que estaba comprando, reprimieron a los productores, a las productoras, a las mujeres, a los niños, a todo el que estaba ahí, a los vecinos, a las vecinas, y sin mediar palabra, nunca se acercó un funcionario a charlar o a dar su opinión, sino que simplemente nos encontramos en una situación totalmente imprevista para nosotros. Obviamente que nos dio muchísima bronca, nos da mucha tristeza. Nosotros, ustedes habrán visto la foto de la señora juntando las berenjenas en el piso, berenjenas que estaban gaseadas, berenjenas que estaban pisoteadas como otras verduras, y entre la gente de infantería, de repente aparecían manitos de chicos juntando esos restos de verdura. Eso es una postal de lo que estamos viviendo hoy como país. Hay una grave crisis económica que está tapada por todos los medios. Y bueno, la verdad que fue muy triste. Nosotros, de todas maneras, no vamos a dejar de salir a la calle, de decir que tenemos derechos. Es un derecho constitucional poder expresarnos en la calle. Y bueno, y este 27 de febrero convocamos a toda la ciudadanía, convocamos a todo el país, a todas las organizaciones que quieran participar, a hacer un verdurazo en Plaza de Mayo a las 4 de la tarde. Vamos a regalar más de 20.000 kilos de verdura a todo el que se acerque, y lo invitamos a elegir, ¿no? Nosotros ahora hemos sacado un spot que tiene la foto de una lechuga y la foto de un palo, ¿no? Entonces, ¿qué elegimos para combatir el hambre? Decimos nosotros, ¿la lechuga o el palo? Está claro que todas las personas que se indignaron, todas las personas que le dio bronca a esa situación, están invitadas a participar y bueno, nos encontramos este 27 de febrero a las 4 de la tarde en Plaza de Mayo. Muchas gracias.